Yo voy Celaya. Órale, no, ese sí es. Oh. Ahora sí vamos a reírnos. Celaya pegándole Solamente al líder porque general. me enteré que Tresor Moreno juega ahí y entonces tengo esperanza. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean al episodio número 47 del podcast PR. Como cada semana es un gusto estar con todos ustedes. Mi nombre es Gerardo Taker y en una semana en la que Murdoch volvió a dar la nota, estoy aquí con mis compañeros. Primero, don Alex Rodríguez. ¿Cómo estás, compadre? Muy bien, estoy muy bien luego de que yo sí confié en los toros y que Murdoch básicamente la cajeteó, entonces... La caqueteo con el Celaya. No le estuvo fe, muy mal Murdoch, ¿no? Don Murdoch, ¿qué eras? Después de que solo faltaba que el Celaya se burlara de usted y ya lo hizo, ¿cómo está, compadre? Pues, ya que, mira, esta temporada ha sido como bien extraña. Así que, pues ya, que todo puede pasar hoy en día. Que el último lugar que no había ganado en todo el torneo y bye. Y le gana al líder general, o sea, nada, ya. Ya no creo nada en el ascenso MX. Ya vámonos de aquí, por favor. Por favor. Sí, ya vámonos, vámonos. Este fue el. Ah, no, decías del ascenso. No, sí, vámonos del ascenso, ya, Necaxa, por favor, sácanos de aquí. Necaxa, sácanos de aquí. Devuélveme la fe a mí mismo. Ok. Tenemos por ahí. Creo que esta vez no hay muchos temas. Desde luego. Están los dos partidos que disputó Necaxa esta semana, desde el último programa. Primero, rápidamente vamos a hablar de lo que fue el adiós, no sé si decir que decoroso, pero sí ansiado, como bien dijo Don Murdo que eras en su columna. El ansiado adiós de la Copa MX edición clausura 2015, Necaxa se enfrentó en el partido de vuelta de su serie ante Coras de Tepic, y por fin ganó un partido en esta Copa MX, y por fin le ganó un partido oficial a Coras. ¿Cómo estuvo el partido, señores? Don Alex. Pues la verdad es que ahora sí Murdoch va a tener que hablar porque yo no lo vi. Yo estaba viendo una película para que vean mi interés. Yo te di la palabra porque yo tampoco lo vi, pero bueno. No, pues, bueno. Bueno, sí vi unos minutos. Sí, yo llegué a ver la remontada, vi como 15 minutos, pero qué mejor que nuestro enviado al Estadio Victoria, ahí desde su lugar en tribuna. Don Murdoch, ¿qué sucedió ese día? El resignado especial, pues pues es que así estaba la cosa, ¿no? O sea, lo dijimos en la semana pasada en el podcast, nadie daba un peso ya por ese partido, ya era como de trámite a ver qué pasaba, y resultó ser el mejor, creo yo, del Necaxa en esta edición de la Copa MX. Pues muy raro el partido en general, desde el planteamiento, lo mencionaba en la columna, encontrarse al chileno Gallardo, otra vez, Gallegos, como lateral izquierdo, cuando sabemos que es un jugador que va pues, de medio campo hacia adelante, ¿no? Fue extraño, así como ver a Beraldao Barbosa como central, acompañado de Carlos Ramos, entonces era como bien extraño, y parecía, o sea, no sorprendió cuando Everaldo salta o no mida bien la distancia, le techa el balón y entonces Coras tiene la oportunidad de irse al frente al marcador. No parecía ninguna sorpresa, les repito, que Necaxa empezara perdiendo ese partido. sorpresa lo que vino después, cómo se empezaron a dar los momentos de toma y daca. Parecía que a Coras en verdad le interesaba el buscar la serie y el punto extra para pues pasar de fase, ¿no? En la siguiente fase de la Copa. Entonces, pues le dio eso sumado a que Necaxa pues se negaba a la idea de perder uno más y sobre todo siendo en casa, pues se volvió un partido interesante, ríspido, con golpes, pero bueno, así típico de división de ascenso. Y finalmente, pues les digo, acciones defensivas de Barbosa ahí, después de que Cristóforo se dio el lujo de sacar a salir de su área, a rechazar el balón como tres veces, barriéndose y mandando el pelotazo a que finalmente le llegó a un contrario que intentó desde su distancia así mandar directo al marco. Y bueno, sí, o sea, fueron momentos así como interesantes, muy emocionantes, que finalmente pues es lo menos que se puede esperar de un partido de Necaxa, y sobre todo pensando en los dos que estaban en el campo, que eran los mismos protagonistas de la final del torneo de ascenso anterior. Así que pues a final de cuentas Necaxa se lleva la victoria. Estuvo bien, digo, valió la pena que la desvelada hasta las 11 de la noche, ¿verdad? Pero estuvo interesante ver ahí, así como también el punto a favor de regresar a Víctor Lojero a la actividad y que regresara con gol y siendo importante dentro del campo, en este caso de la edición de Copa. Parecía que entonces necesitaríamos que Lojero estuviera jugando ambas ligas, la Liga de Ascenso y la Liga de Copa, para tener una Necaxa decoroso, ¿no? Me parece. De acuerdo. Respecto a lo que comentas de que es el mejor partido, terminó siendo el mejor partido de Necaxa en esta edición de la Copa, yo vi, como dije, no sé, 20, 30 minutos el final en el segundo tiempo. Ahora, no sé cómo estuvo el resto del partido, pero me parece que no era muy difícil que fuera el mejor partido de esta edición, ¿no? Tomando en cuenta que Necaxa jugó, me parece que el primero fue irregular y los cuatro siguientes fueron basura. Entonces creo que no era muy difícil que este fuera el mejor. Por otro lado, mencionas lo de Everaldo Barbosa como jugando como central. Por ahí mencionaste la falla de Cristóforo, que sale a barriéndose a rechazar un balón y se lo da al rival. Barbosa al final salvó un par de goles, ¿no? Sí, por ahí sí, tuvo sí. Una barrida y luego sacó un par de goles cuando parecía que Coras se llevaba el partido también. Y pues no sé, a lo mejor descubrimos una faceta que no conocíamos de Everaldao, ¿no? Sí, que igual y hasta le termina justificando el alargar la carrera un poco más, ¿no? En Necaxa. ¿Será? Teniendo en cuenta que pues ya es un veterano, ya es claro. De los demás experiencias. No sabemos si en una de esas. A mí se me hace muy complicado, ¿no? En una de esas es el último partido de Everaldo, ¿no? Porque no sé si Everaldo vaya a seguir jugando, pero está claro que él no es contemplado para el cuadro titular, para la liga. Y pues la Copa era el torneo que jugaba, de hecho es el único torneo que estaba jugando. No sé si en una de esas vivimos los últimos minutos como jugador de Necaxa o como jugador profesional de Everaldo. Pues quién sabe, dependerá yo creo mucho de del destino en general de Necaxa, tal vez. Digo, porque también ya no ocupa plaza de extranjero, está naturalizado, hasta donde entiendo. Sí, pero de acuerdo, difícilmente se podría ayudar, ser considerado, ¿no? Difícilmente sería, o sea, en caso de ascender, sería muy complicado, ¿no? Que lo tomaran en cuenta para el primer equipo. Quizá para los de Copa, pues, igual, ¿no? Pero quién sabe, ¿no? Coincido. Ok, ¿algo que quieran agregar de este partido? Para lo único que sirvió este partido contra Coras fue para echarlos junto con nosotros de la Copa MX y pues terminar así la participación una vez más de Necaxa, ¿no? En la Copa. Así fue. Y contrario al sub-15, Alex, sí ganaron un partido. En estos, al menos sí saben ganar. En el otro, en el sub-15 ya aprendieron a anotar, pero aquí. Bueno, ya, bueno, pero. Ajá. Ahora, hay que tomar en cuenta: los de sub-15 tienen solo 3 partidos para intentar ganar un partido, ¿no? Acá tuvimos 6 y ganamos hasta el último. Más vale tarde que nunca. Oye, sí. Otra cosa que, okay. Perdón, que quería mencionar también, la situación de Alan García, que ya se le ve como se le vio distinto en este partido. O sea, ahí sí se le vio como con la personalidad de tomar el balón y ser el cerebro al ataque del equipo, que para un jugador pues novato que está apenas teniendo sus primeras oportunidades con el equipo principal, digamos, del club, pues me parece importante y creo que es prometedor para el futuro próximo de Necaxa. Incluso ya lo estábamos viendo como había estado iniciando en la liga también. Entonces, bueno, pues es de ponerle atención y darle seguimiento a la carrera de este jugador que pues estamos viendo nacer en esta edición del Clausura 2015. Ok, de acuerdo. Creo que sí. Bueno, coincido, creo que sí se vio ya un tanto diferente, pero bueno. ¿Qué más, señores? Pues vámonos a la liga. ¿Vamos, ¿no?, a la liga? A lo que importa. Sí. Ok, a lo que importa. Necaxa vivió su segundo partido de la semana en el Estadio Victoria, enfrentando el pasado sábado a Alebrijes de Oaxaca. Un triunfo por 2-1 le dio 3 puntos a Necaxa, lo devolvió a la senda de la victoria. Quizá hizo borrar un poco el trago amargo de la semana anterior. ¿Qué sucedió en ese encuentro? Yo ahí sí no vi ni 10 minutos ni 5, no vi nada más que los goles. ¿Qué sucedió, señores? Murdo, por favor, eres el corresponsal primero. Pues estábamos, creo que todos, esperando ver el regreso ahora sí a liga de Víctor Lojero. Afortunadamente ya se ve como mucho más recuperado. Le sirvió el agarrar ritmo en el partido de Copa y creo que, aunque todavía no está al 100%, me parece que ya vimos una... pues ya se sintió su presencia dentro del ataque en el que existe, ¿no? O sea, sí se marcó diferencia de lo que habíamos estado viendo, sobre todo en el partido anterior ante Altamira, que fue un desastre. Me pareció equilibrado, me gustó la pareja que hizo con Chaurantan, es así que pues terminan ellos dos anotando los goles. Ciertamente el del Ojero fue de penal, pero fue una jugada que me parece totalmente le da valor, le da mérito al hacer el empate, porque nuevamente, por un error tremendamente ridículo de coordinación ahí entre el... después de una jugada de tiro de esquina, digo, creo que ya todos vimos cómo se dieron los hechos. Carlos Hurtado se desentiende de ir por el balón, de recuperarlo, pensando en la siguiente jugada, ¿no? En irse a agregar hacia el frente para hacer opción en el contragolpe, y al final ni creo quién era, creo que era Néstor Holguín el que le tocaba ahí ir a correr para tapar ese balón o mandar el pase. Ninguno de los dos hizo por el esférico, y entonces llegó Alex Diego desde atrás para meter el calcetinazo así como fuera y le salió pues pegado al poste, a la base del poste, un golazo que muy pronto al minuto 4 le da la ventaja a la visita, y que nuevamente nos ponía en la situación de por qué Necaxa no puede empezar un partido ganando. Digo, la reacción afortunadamente no tardó mucho, con una jugada del Shaggy Martínez por izquierda se quita, le comentaba yo a Alex por WhatsApp desde el estadio, en cuanto a uno se atreve a hacer algo distinto, se vio que rinde frutos, ¿no? En este caso Shaggy encaró, se quitó a su marcador, con el segundo llegó a meterle el patín, que creo que también fue Alex Diego, sí, que le comete el penal, y bueno, Lojero va y festeja con la afición que le tocaba de ese lado, con las porras tanto del comando, que me parece que se hizo el viaje, como la popular, que estaban en esa cabecera abajo de la pantalla. Una agradable estampa para su regreso y la comunión con la afición estuvo muy muy emocionante, emotivo. Y luego Chaurant, que se mantiene, o sea, mantiene su ascenso en crecimiento, y creo que logra otra vez hacerse presente en el marcador, en el Victoria, y pues eso también tiene mucho valor. Ya el ataque empezaba a verse mejor, la cuestión es que después como que se encerraron al final del primer tiempo, y ya en el segundo pues no hubo mucho de qué platicar, ¿no? O sea, ya fue un trámite muy prolongado. Por ahí algunas acciones de Ishihara que entró como cambio, que fue como una modificación que hace Fuentes para este partido. Ingresa Ishihara para el segundo tiempo y le refresca el ataque a Necaxa, pero pues ya no logran meter el tercero, que parecía también tuvieron oportunidades al final, aunque también hubo llegadas de de alebrijes, pero pues ya no fue suficiente en ninguno de los dos lados para mover el marcador, y así queda Necaxa con una victoria más, que le ayuda a mantenerse en los primeros lugares, porque de caso contrario hubiera dado un bajón importante por lo cerrado que está la parte alta de la tabla. Sí. Llama la atención, perdón, antes de que Alex nos dé su opinión, me llama la atención lo que dices del gol, ¿no? De la cuestión esa de Hurtado y Holguín. Fue ridículo, la verdad. Me parece más error de Hurtado, porque hay una toma en la que se ve que el balón, más allá de la posición de Holguín, el balón va de frente a Hurtado, ¿no? Y como que él se da la vuelta y decías tú, Murdo, que pensando ya en la siguiente jugada, se va. ¿Sí? Y atrás de Hurtado es donde aparece Alex Diego. Entonces me parece más error de Hurtado, que es de los que yo entiendo. Muchas veces hemos dicho que es de los que se mata corriendo, pero me parece que Hurtado está lejos de ser el Hurtado que era, que conocíamos, y me parece inexplicable que siga siendo titular. Ahora sí, Alex, perdóname. Sí, iba a comentar que yo rescato, por ejemplo, el hecho de que se mantenga el invicto en el Victoria, ¿no? Eso es importante porque es la casa y se tiene que hacer respetar. Todavía no consigo, incluso se lo dije a Murdoch por WhatsApp, que empiecen perdiendo el partido y que a los 4 minutos ya cuando empiecen perdiendo. Ya cuando anotaron el 2-1, Murdoch me pone, ya está normal o ya, todo, no sé qué, todo en orden, sí. Algo así. Pero sí, el hecho de que no sepan empezar ganando el partido, sí, como que ahí me pesa un poco, ¿no? Alebrijes realmente, pues sí atacó y todo, pero muy limitado, ¿no? A lo que podía hacer. Creo que lo mejor que tuvo fue justamente Santoya, que fue ligeramente abucheado, creo me dijo Murdoch. No fue así tanto el abucheo, pero sí tuvo, ¿no, Murdoch? Ahí en el estadio. Sí, ligeramente sí se le recibió con bullas por parte del respetable. Pero pues creo que por la parte que realmente él recuerda y que sigue al Necaxa, entonces pues no era la gran mayoría del estadio. Por lo que decías, ¿no? Porque pues, quien le abuchea es porque lo recuerda, ¿no? A los que realmente les importó en algún momento. Exactamente. Y pues creo que es un resultado importante porque, como bien has mencionado, se mantiene prácticamente en el liderato por diferencia de goles. No es Mérida, pero es importante mantener este ritmo de juego, ¿no? También es a destacar eso. Y ahora pues tiene una gran oportunidad de reafirmar y de empezar a sumar victorias, digamos, de manera consecutiva ante Irapuato, ¿no? Entonces creo que el cierre pinta bien para Necaxa. Faltará ver pues qué hacen los demás rivales, pero por lo pronto creo que eran 3 puntos indispensables en la lucha por la clasificación, ¿no? Ahora, yo ya les he dicho muchas veces que si Necaxa empieza a ganar los partidos no es porque empiece tibio o porque haya tenido un mal planteamiento, es para darle emoción, entiéndanlo, por favor. Es el chiste, o sea, a Miguel Fuentes y al equipo les gusta hacernos sufrir y después darnos esa sensación de que remontamos otra vez. Quieren jugar así toda la temporada, ¿no? Recordando el partido de la final. Recordando la final, exactamente. A lo mejor es la cábala, no sabemos. Me da la impresión de que en esta ocasión sí era como una consigna el mantener el cero en la parte de atrás, porque se le veía nervioso a la pareja entre Dani y el Beto Padilla. Incluso ya cuando entró Santoya le metió presión. Pero creo que en esta ocasión sí es más circunstancial de lo que realmente le pudiéramos achacar a Necaxa como tal, ¿no? Creo que en este caso fue un error de dos jugadores, nada más. O sea, y que también el disparo tampoco era como... Fue bueno, sí. O sea, fue sí, demasiado no era, extraordinario. No fue una jugada donde el Necaxa por completo se hubiera perdido o que hubiéramos visto... O sea, fue circunstancial totalmente lo que pasó en esta ocasión. Esperemos que ahora lo logren eventualmente, ¿no? El mantener el cero en puerta. Sí, que hay que decirlo. Alex Diego se arrepintió, anotó el gol, luego se arrepintió y por eso le pegó al Shaggy. Y entonces, pues él fue el que propició el gol, el primer gol de Necaxa también. El penal, ¿no? Que, por cierto, qué manera de reclamar, ¿eh? Reclamó como si el Shaggy se hubiera quedado solo y no, es un penal clarísimo. Sí, no, no había objeción. Oye, y hablando estrictamente de la transmisión, la verdad es que sí fue un poco raro, como que ya no escuchara al por eso. Ahora, y, ahora resulta que los extrañaron. No, dije eso, dije que fue un poco raro, porque al otro... Sí, es que sí le falta mucho, ¿no? Dan flojera a sus transmisiones. De hecho, yo sí vi varios tweets mencionando eso, la narración, y no mencionándola en buen sentido, o sea, diciendo que estaba muy mal, ¿no? Ahora te voy a decir, a mí no me desagradan los comentarios de Ricardo Sales. No son buenos comentarios. O sea, dentro de los de... dentro de los de Sky Sports me parece que es de los mejores que hay, ¿eh? Es que sí, digo, es estando que... contra Briseño, que no sale de su vuela pelotita y cosas así, sí. Pues no tiene mucha competencia, pero me parecen buenos comentarios de, es que sí son de buenos. Ricardo Sales. Es que sí son buenos, pero su estilo a mí se me hace que no es el indicado y por eso duerme a la gente. Yo creo que le falta emoción. O sea, ¿tú crees que... ¿tú crees que es mejor comentarista que narrador? Sí, narrador no creo que sea tan bueno. O sea, es que le falta mucha emoción, no sé, no grita, ¿no? Todo lo hace muy plano, pero sus comentarios no son malos, son muy buenos. ¿No será como escuela old school? O sea, de que ya estamos ahorita tan acostumbrados al estilo Martinoli, que en general TV Azteca, que son más, es como muy, que vociferan un poco más, y que incluso Televisa pues ha tratado de ir emulando poco a poco a tratar de hacer eso mismo con sus nuevos valores. Sin éxito, sin éxito total. Uno que habla igualito a Martinoli y otro que quiere ser, ¿no? El del estilo de Martinoli, patéticos. En especial el Pollo Ortiz. El Pollo. Sí, creo que no sé si es más ridículo que patético o más patético que ridículo. Sí, quizás es como un gran tema de análisis, pero siento que va por ahí y creo que más importante aún es el hecho de no estar en el estadio. O sea, te está transmitiendo a partir de lo que te mandan en un monitor, es muy diferente. O sea, yo lo vi incluso con vi el video que subió Pasión Rojiblanca del resumen de los goles. Está narrando lo que se ve en la pantalla y se ve porque no sabe si marcaron penal o no hasta que el cuadre va hacia Getzali Alvarado. Eso se me hace increíble. Sí, de acuerdo. Es una, quizás es una desventaja, ¿no? Para el narrador. Sí. Yo creo que también, por ejemplo, el tiempo de descuento no lo supo, o sea, hasta que prácticamente ya pues lo pusieron justamente en el monitor, pero antes no, digo, normalmente el reportero de cancha es el que te informa, ¿no? Mucho antes de cuánto se va a agregar, y en este caso pues sí tiene esas limitantes, entonces también hay que comprender ese aspecto, ¿no? Sí, o sea, no es en sí por, o sea, lo que digo no es por achacárselo a él, sino a la idea, pues, al concepto de hacer narraciones a partir de monitor. Digo, que era el valor agregado que le daban a los partidos de Necaxa, que estuvieran ahí, tanto Nata como Ricardo Ezequiel, en vivo ahí desde el Estadio Victoria, pues sí le quita, ¿no? O sea, sí le quita valor al trabajo que por más gran cronista deportivo que sea el señor Dales, pues no es lo mismo. De acuerdo. Porque no tiene ayuda. Ahora, además está solo, o sea, está él narrando y comentando a la vez, ¿no? Porque y así es en muchas ocasiones en Planeta Fútbol, en muchos partidos, no es la dupla narrador comentarista, ¿no? Está uno solo haciéndolo ambas cosas. Ambas. Está pesado, sí. En fin, pues de eso de la origen. Murdoch, bueno, me parece que Fuentes en la conferencia de prensa dijo cosas interesantes, ¿no? Menciona que le da valor a que los dos nueves hayan anotado. Me llama la atención que los defina como nueves, siendo que ninguno de los dos tiene en el dorsal el número 9. Pero bueno, se tiene la idea. Es que el Ojero sí es un 9, ¿no? Sí, pero pues... ¿En realidad? Pero tampoco está jugando como tal. O sea, él le gusta flotar afuera del área y meterse cuando es el momento preciso para hacerlo, ¿no? O sea, como que llegar sin marca al área, es como que la inteligencia que tiene el Ojero para jugar. O sea, empieza la jugada, abre el juego en tres cuartos y se va haciendo sus recorridos hasta llegar al área sin marca o al menos más ligero, ¿no? Eso creo que es el valor que tiene Lojero. Y bueno, Kevin sí le tocó estar de punta, o sea, corriendo a presionar todos los balones. Sí se requiere mucho fuelle para lo que está haciendo Kevin Chabrán. Y pues creo que ahí es donde encontró cierto equilibrio. Me gustó cómo planteó ahora con dos puntas, y no con uno solo al frente y dos abiertos como lo estaba haciendo cuando estuvo ausente Lojero. Ahora vamos a ver si realmente le alcanza a Roger Rojas para agarrar ese puesto que ahorita está agarrando bien Chaurán. Sería interesante ya verle el ataque que vimos, el medio campo al menos en el partido de Copa, con Sebastián Fernández, con el chileno, con el mismo Marrufo, que ahora no ha estado tan protagonista en lo que le ha tocado participar, pero por ahí ya con el Shaggy, con Ishihara, Lojero, o sea, ya se entiende como un bloque bastante interesante hacia la ofensiva, y esperemos que ya puedan empezar a ensayarlo desde el próximo partido. De acuerdo, esperemos. Y de lo que decías, que efectivamente, o sea, él mencionaba que se empieza a ser interesante la competencia interna, precisamente por eso, porque ya, o sea, tanto Sebastián Fernández como el chileno Gallegos, pues más o menos ocupan la misma posición y tendrán que estar viendo cómo se distribuye en el campo, sino con Ishihara, que también ha estado pues teniendo buenas actuaciones, con goles y en general revolucionando ahí el ataque. Está el Shaggy, que conviene más tirarlo al frente y no tanto como carrilero. Entonces, pues, sí, ya se hace buena la competencia interna por esos puestos y hay que ver quiénes la arman al final de cuentas. Ok. Ahora, pasado este partido contra Lebrige y subiendo una posición en la tabla general, Necaxa juega este viernes, una vez más de visita, donde situación en la que liga ya un par de derrotas. Jugará en un estadio en el que ya se coronó alguna vez. Visitará a los freseros del Irapuato en el estadio Sergio León Chávez este viernes a las 8 de la noche. Un partido que va transmitido por Univisión TDN. ¿Qué podemos esperar de la visita a Irapuato? ¿Otra vez vamos a minimizar al rival? Es un rival que dista mucho de ser como ese que tú mencionas de aquella final. Obviamente sí, Necaxa es superior, pero creo que en las últimas visitas se le ha complicado, sobre todo Altamira, que veíamos que era un partido hasta cierto punto fácil y que terminó siendo derrota, ¿no? Y me parece que es una buena prueba, porque Irapuato no tiene tan malos jugadores como pareciera, solamente que por alguna razón no está funcionando. Creo que es una buena prueba. Y también considero que pues es también un buen momento para volver a la senda del triunfo en calidad de visitante, ¿no? Sí, totalmente. Yo me reía un poco por lo que no tiene tan malos jugadores. Bueno, pues, o sea, tiene viejos conocidos también para el equipo, para Necaxa. Está empezando por Armando Navarrete en la portería. Está Alejandro El Nano Mercado. La defensa, por ahí tiene a Jorge Sataraín, aquel que hizo aquel gol desde tres cuartos de cancha pegado a la banda y que luego se fue a callar al público. ¿Y qué decimos de la estrella, del atacante que tanto quisimos en Necaxa, Juan Manuel Cavallo? Está ahí también en el jugadorazo. El Apache, ¿no? También. El Apache, bueno, ya de los conocidos, pues el creo que Ariel sí. González. Ese eterno en Irapuato. Sí, que ya tiene como 46 años el señor, pero ahí sigue. Pues el Zamba Rosas, no sé, pues, otros tantos jugadores que son como ya tienen su tiempo rodando ahí en la Alfonso Ripa, por ejemplo, en defensa. En la división de ascenso y que ya son muy cancheros y ya se la saben, pero pues es como su zona, ¿no? Están como estigmatizados, me parece, y en sí el equipo, el Irapuato, está difícil que salga de esa casilla. Creo que es de los que son de cajón en Liga de Ascenso. Entonces, pero agregado a lo que decía Staker, no se tiene que minimizar al rival, pero no por el rival, porque el rival se presta demasiado para minimizarlo, sino por Necaxa, porque ya no sabemos de repente si vamos a ver a un Necaxa de visitante como lo vimos al inicio del torneo, o como ha estado, o como el que se paró en Altamira y me lo vapulearon feo. Ahora es importante Murdoch, adelante. O sea, informar que en ese estadio, en lo que se lleva en la Liga de Ascenso, tanto en la primera etapa como en la, en esta, no se ha perdido. Entonces, también sería interesante intentar mantener ese invicto, ¿no? Ya nos echaste la sal. No, el torneo pasado dijiste, Correcaminos nunca nos ha ganado en el ascenso. Y tómala, nos ganó el torneo pasado, ¿no? Pero nos ganaron. Y ahorita estás diciendo que no perdimos nunca el Arellano. Pero traían al profe Arellano. No, ya lo habían corrido, ¿no? No. No, no es cierto, todavía estaba. Sí, sí es cierto. Oye, pero ¿cómo haces eso, Alex? No, pero mira, ahorita Alex... Ya nada más falta que Murdoch... Falta que Murdoch pegue su cartón y minime salir a Puato. Alex anda con un zen acá, un nivel de sí de visionario, pues, de espada del augurio, pues, viendo más allá de lo evidente. Entonces yo creo en tu palabra, Alex, lo que tú digas es verdad. ¿Te acuerdas aquella vez que se expulsaron a dos, ¿no? En el estadio de Irapuato, creo que fue el torneo bicentenario cuando se visitó al Irapuato y expulsaron a dos de Necaxa y todavía el tilón, creo que el 1-0. Algo así. No recuerdo bien. Ya es mi edad, denme chance. Está bien. Murdoch, por favor, te queremos pedir a nombre de la hermandad, no vayas a hacer un cartón minimizando al Irapuato, por favor. Sí, lo hiciste con Lobos. No vayas a sacar ahí un... Lo hiciste con Altamira. No vayas a sacar ahí un rayo licuado de fresa. No, tenemos que buscarle otra cosa. Por favor, Murdoch. Ok. Hazlo que el rayo se acuerda del estadio o algo así. Sí, es más, te vamos a empezar a dar el guión, Murdoch. Todo sea por el bien del equipo, ¿verdad? Exacto, bien, todo sea por el ascenso. Ahora, el partido contra Irapuato me parece que luce ganable, ¿no? Es complicado. Bueno, no, Irapuato no es tan complicado en realidad, pero pues lo hace más complicado el hecho de jugar en el Sergio León Chávez, ¿no? Siempre jugar de visita es más complicado que jugar de local. Ahora, pues eso, el partido sí, desde mi punto de vista, luce ganable y pues nos acercaría más a la liguilla, ¿no? Que insisto, ya lo dije el programa anterior, Necaxa no va a tener ningún problema para calificar, aunque pues todos sabemos es imperativo sumar puntos si es que queremos llegar al liderato, ¿no? Ahora estamos empatados con Mérida y solo por diferencia de goles ellos son los líderes y la siguiente semana jugamos presente contra Mérida. Entonces, el partido luce ganable y Necaxa tiene que aprovecharlo y ganar contra Irapuato, me parece. De acuerdo. Tiene que hacerlo, sobre todo, pues eso, considerando que la presión no está tanto, no va a estar tanto en el Sergio León, sino de afuera, de lo que estén haciendo o dejen de hacer Mérida, Dorado, San Luis, Lobos, Correcaminos, Atlante, mismo Alebrijes, o sea que siguen estando ahí. Quizás ya el Atlante y el Correcaminos se separan un poco de esta zona, pero sigue siendo una competencia cerrada, ¿no? Entonces. Pero el Atlante parece muerto, compadre. 5 partidos sin ganar, 4 derrotas. Pero fíjate. No sé cómo embargo, sigue en zona de calificación, la verdad. Sigue en lugar 7. Sin embargo, 7. Es muy extraño, era lo que te iba a comentar, porque la semana pasada Necaxa terminó tercero, Atlante sexto. Esta vez Necaxa termina segundo, Atlante séptimo. Es el destino. Pareciera. Está diciendo algo ahí. El destino los quiere echar en cuartos otra vez. Otra vez los quiere mandar rapidito a dormir. ¿Y sabes qué? Pues cómo anda, ojalá y que ahora... sí. Ojalá y nos tocara, ¿verdad? Nos toque, sí. Sí. Que pero, por cierto. Pues eso no nos importa. Ah, ya lo corrieron. Sí, el Atlante ya. No existe. Ya lo corrieron, pobrecito. Ya corrieron a Gali. Ahora, ¿quién va a ser la mística? Eso no sabía. Para lo que nos importa, Atlante, ¿no? No, pues sí, ya lo corrieron. Pero sí, para como está, ojalá nos tocara. Y que fuéramos nosotros los que les regaláramos esa bonita sensación de otro año. Otro año más. Sí, creo que eso sería lo único sí. Valioso de quedar, de no quedar en el primer lugar, porque también de lo que ya comentó Fuentes ahora en la conferencia de prensa, ya mencionó el hecho de que, o sea, que el primer objetivo es calificar, que si se puede en primer lugar, muy bien. O sea, sí le interesa quedar en esa primera posición. Y bueno, lo que hablábamos en el tema de la semana de la pasada, pues parece que le vendría bien a Necaxa quizás descansar esa primera jornada y llegar con todo hasta la semifinal. Ahora, otra vez, volviendo un poco al Atlante, lo que decíamos, después de Mérida sigue Atlante, entonces en una de esas a nosotros nos toca sacarlos ya sí, de zona de liguilla, ¿no? Que eso sería aún mejor todavía. Sería mejor. Ok, ¿qué más tenemos, señores? Pues ya podemos entrar a la quiniela, o antes de eso, hablar un poquito de la promoción que tenemos con el balón, cierto, ¿no? Cierto, sí, durante los últimos programas, después de que Murdoch guardó el balón durante meses... Va toda la temporada guardado. Hemos dado toda la temporada, tiene el balón toda la temporada guardado, exacto. Hemos hablado de que lo vamos a regalar. Dijimos que, sin tener las firmas del equipo aún, dijimos que se iban a conseguir, que lo íbamos a regalar firmado. Don Murdoch Eras ya hizo la tarea y él consiguió las firmas. El balón ya está autografiado por los jugadores del equipo de Necaxa. No del equipo PR como bromeamos, sino de Necaxa. Ya por ahí recibimos varias historias. La mecánica era que nos enviaran por correo a podcastpr@gmail.com la historia de cómo se hicieron necaxistas, ¿no? En base a esas historias, nosotros vamos a escoger la más conmovedora, o la mejor, o la más emotiva, como quieran llamarle, y esa va a ser la persona que va a llevarse el balón autografiado. Recordamos una vez más, balón cortesía de Club Necaxa. Ya recibimos algunas, y ya tenemos fecha límite, porque la semana pasada lo dejamos un tanto abierto, ¿no? La fecha límite para que manden su historia es, ¿qué día, Alex? Domingo 15 de marzo. Domingo 15 de marzo, o sea, es todavía esta semana, hasta el domingo. Y el ganador lo vamos a decir, ¿cuándo, Murdoch? El ganador se va a anunciar en el podcast PR número 48, es decir, el de la próxima semana. Ya estaremos definiéndolo para que estén bien atentos y que todavía tengan oportunidad de enviarnos pues su historia desde el enfoque que le quieran dar, algo alegre, dramático o chistoso, no sé, lo que quieran, como lo quieran contar. Ya hemos recibido y leído algunas que están interesantes, están padres, cada una tiene lo suyito. Pero pues síganle, con más ganas esperemos ahora que saben que tiene firmas tan importantes como, bueno, ¿qué les digo? Del Shaggy, del Ojero, el mismo Gorosito también está ahí. El Chivo. No, yo lo quiero. yo lo sé, pero ninguna lo hace tan valiosa como la del profe Miguel de Jesús Fuentes. Está firmada por el profe Eso Fuentes. Es todo. Así que esperamos recibir toneladas de cartas, bueno, en cartas virtuales. Oye, Mordo, ¿yo puedo mandar mi historia? Sí, pero no puedes ganar. Pero ¿y si mi historia es muy emotiva? Pues lloraré. ¿Sí? Y llorarás más tú porque no vas a poder ganar. Pero Alex ya mandó la suya, Murdoch. ¿Ah, sí? ¿Con seudónimo o qué? Claro. No, hice una cuenta. Estoy muy cínico, le puse su nombre. No es cierto. Obviamente nosotros no vamos a participar. Quisiéramos quedarnos el balón, pero no, lo vamos a regalar tal como dijimos, ¿no? Así es, ya está así listo para viajar a donde tenga que llegar, para, pues, como regalo para ustedes, Hermandad Necaxista, que, y pues premiar, ¿no? El hecho de que sean trayectorias tan importantes de necaxismo, de estar en las buenas y en las malas, pues me parece padre que reciban algo a cambio, cortar una flor de ese jardín que tantos malos momentos hemos tenido, sobre todo a últimas fechas. Y bueno, que afloren para seguir festejando con los buenos, ¿no? Ok, ya por ahí en redes Alex puso, bueno, desde el sábado puso un par de fotos del balón. Ya está también en el blog la convocatoria para los que faltan los últimos días. El que quiera apuntarse, pues, tiene todavía unos días para mandar su historia. Nada más me queda la duda, ¿incluye la máscara que está al lado del balón, Murdo? No, eso nada más era como referencia para que vean que no es un balón genérico, hay que lo bajé de Google. Que no, O sea, que no googleaste. exacto, que es un balón de a de veras y que está en posesión de mi persona. Ok. ¿Hora de quiniela? No, mejor ya vámonos, ¿no? Esto fue el podcast. Pero oye, pero si ahora no hiciste un Murdoch, no te fue tan mal. No, pero sí me siento así como bajoneado por... O sea, de todas maneras... O sea, San Luis. No, lo vamos a hacer, ¿eh? Lo vamos a hacer. ¿Qué? No hace un Murdoch, se burla el Celaya de él. Celaya me pone en mi lugar. Válgame Dios. Y otra vez pasa por la mente de Murdoch diciendo, Alex diciendo, Celaya. Celaya, Ok, resultados de la jornada 9 de la quiniela PR. Don Alex Rodríguez se llevó el triunfo con 5 aciertos para llegar a un total de 31. Un servidor tuvo 4 aciertos para llegar a 29. Te voy a alcanzar, mendigo Alex, vas a ver. Don Murdoch Eras tuvo 3 aciertos para llegar a 27. Admin, representando a la afición, tuvo 3 aciertos para llegar a 26. Mónica, si alguien la ve, dígale que aquí seguimos y que la quiniela sigue porque no mandó quiniela, se fue en cero, se mantiene en 21 aciertos. Respecto a las publicadas en el blog, David Mota sigue dando la nota y seguramente nos daría una arrastrada. Estaría bien que nos dejara su Twitter para invitarlo a participar, ¿no? David Mota hizo 6, en total lleva 22. José Enríquez, arroba José Enríquez, hizo 5 para llegar a 21. Beto Rayo hizo 4 para llegar a 15. El ya mencionado Admin hizo 3 en su primera participación. Miguel Isai López hizo 3 para llegar a 18. Y EJLC hizo 2 para llegar a un total de 3 aciertos. Lo de David Mota, pues, llama la atención, ¿no? Pese a que la semana pasada hizo un Murdoch, pues tuvo semanas de 6, de 5, de 6. Ah, es el señor de las quinielas. Pero él vive el mismo destino que Murdoch, se burló también el Celaya de él. Ah, sí. Iba perfecto hasta que ganó el Celaya. Ok, entonces jornada 9, esa fue la jornada 9. Don Alex amplía su ventaja en el liderato. Creo que desde que no cuenta Murdoch las cosas son muy diferentes, ya lo hemos dicho, el tiempo nos dio la razón. Pero Alex siempre me gana las quinielas, no sé qué se cree. Lo bueno es que ya no apostamos. ¿La Eurocopa? Ah, sí. Pero pues, ¿hace cuánto fue la Eurocopa, compadre? Ya va bien. Ya el año que entra hay otra. Sí. Ok. Jornada 10 del Ascenso MX. ¿Quién tiene los partidos? Pues si gustan, aquí ya los tengo a la mano, preparados. Ok, por cierto, menciono, la quiniela de la afición la va a hacer nuestro amigo Cromo Rebeli, de los Rebelis, arroba de Rebelis. Pero pues, no sé si sí la va a mandar o no, dijo que sí, pero pues todavía no la tenemos. Entonces, si la afición se va en blanco, ya saben, ¿eh? Fue culpa de Don Cromo. Le puso, a todos los partidos le puso a los Tigres. No, le puso a 4 Tigres y a 3 Monterrey. Ah, ok. Bueno, pues entonces okay, empezamos, muchachos. Partidos. ¿Ya listos? Sí. La mente venga. Clara. Alex, ¿ya te metiste eso que te metes para andar adivinando cosas raras? Ah, caray. Oye, no. Ya vas a empezar, perdón, que estábamos muy. Hoy sí estaba ya clasificación A. Tú lo pones clasificación C, mano. Ya nos regañó Eduardo Delgado que el episodio anterior parecía dirigido por Alfonso Sayas. Pues es que ustedes se pusieron muy, muy jocosos. Dice que fue el más cotorro y... ¿Cómo puso el más cotorro y...? Y alburero. ¿Qué? Alburero de la historia. Sí, exactamente así dijo. Ok, vámonos con los partidos. Ya que Alex haga lo que tenga que hacer para dar sus pronósticos y échalos, Murdoch. Va, pues empieza la jornada número 10 del Ascenso MX con el potro, el cancunense, enfrentando en su casa al Zacatepec siglo XXI. Bueno, creo que el Atlante rompe el ayuno de triunfos y gana. Atlante también. Ya nomás por joder le voy a poner el empate. Acuérdate Vamos bien, Alex, tenemos posibilidades. Acuérdate que estrenan técnico, Murdo. Ah, de veras, Mala suerte, ya les quedé. Ya, empate, ni modo, ya, así. Ya, ya lo doy por perdida, mira, ya es como un Necaxa en la copa, yo con la quiniela, ya me vale más lo que. Claro, como ya no cuentas tú. Pues sí, ya no hay garantías de nada en esta vida. Bueno, seguimos entonces con el que nos toca, el Irapuato, recibiendo a nuestros Rayos de Necaxa. Necaxa. Necaxa. Necaxa. Ahí ponle al cromo que Necaxa, yo creo, porque ahí sí no creo que le cambie. Esperemos. Luego, un partido que me parece que es quizá el de la jornada, está muy interesante, es el Mérida recibiendo al Correcaminos. Mérida. Yo también creo que Mérida. Yo le voy a poner empate. Luego sigue el Alebrijes, regresa a Oaxaca, a su casa, para recibir a los Lobos de la UAP. Empate. Tango. Yo creo que Alebrijes. Pues yo Lobos, yo lo. Porque yo lo. Sí. Luego, el no me interesa Atlético San Luis recibe en casa a Mineros de Zacatecas. Empate. Voy Mineros. Yo voy San Luis. Seguimos con el Coras de Tepic. Perdón, que. Perdón, me desconecté tantito del mundo. ¿Qué dijeron ustedes? Alex. Yo dije Mineros. Mineros y yo. Mineros, sí. San Luis. Ah, es que a los dos les puse Tigres, no sé por qué. Ok. Luego, Coras de Tepic recibe al poderosísimo Celaya. Coras. Ay, sí, horas. Chinga. Creo que nunca había dicho tantas groserías en un podcast, Fer. Yo no he dicho ninguna. ¿Qué? Coras. Coras y Coras. Y Coras. Estúpido Celaya. Y gana el Celaya. Ya, Murdo, que hubieras dicho otra cosa, porque dices Coras, entonces va a ganar Celaya, ya nos fregaste la quiniela todos. Que sea uno de los partidos. Luego, cerramos entonces la fecha 10 del ascenso MX con el Estudiantes Altamira recibiendo a Dorados. Dorados. Alex, ¿qué dijiste? Empate. Empate, yo voy Dorados. Pues ahí ya, está. ¿Verdad? Así es, ya son los 7 partidos. Entonces ya saben, si ven a Cromo y a Mónica, díganles que necesitamos sus quinielas, por favor. Mónica, que aparezca primero, ¿no? Sí, al menos necesitamos saber si está bien. Cromo ya sabemos que está bien, seguramente está con una botella en la mano, ¿no? Pero... Está pues bien, ¿qué? Hay que decirle... Bien, exacto, bien. Hay que decirle que si gana le disparamos un cartón para que ya dé una vez los pronósticos. No, ¿y qué tal que gana? Pues ya dijo Alex que le dispara un cartón si gana la quiniela. Sí. Pero habló si en gana, plural, eso si gana, me gustó. Si gana la quiniela y ya, huimos, ni modo. Está muy lejos, está en Monterrey. Que venga por ella, ¿no? Que venga por él. Pues ahí está. Sí. Ok. Ya le saco su afición por los Tigres. Su afición por los Tigres. Que perdieron esta vez con el... Se puso bueno lo del descenso. No sé si igual y la próxima semana platicamos un poquito de quién se viene para acá, para el infierno, o si van a hacer el barullo este de ahora sí de los 20 equipos. Que por ahí Alex estabas mencionando, ¿no? Que a lo mejor eso le da en la torre al todo el mérito de nuestros Rayos y si como esperamos logran regresar. Sí, pues es una posibilidad que desciendan las Chivas y aumenten a 20 ojalá, equipos ojalá. La liga. Pues igual platicamos un poquito ya. Rojiblanco por rojiblanco. La próxima semana, ¿no? Estaría bueno. Pues okay. Sí, quién se ve si quién quieren. Al ascenso y quién sería los nuevos rivales de Necaxa en caso de ascender, ¿no? Así porque es. Más sería. Cierto. Pero bueno, primero necesitamos ascender nosotros, sí, independientemente de quién descienda, primero necesitamos ascender. Así es. Exacto. Que por cierto, por ahí juegan Puebla y Chivas, ¿no? Juego clave en la porcentual. Sí. Y Leones Negros parece tener partido sencillo. Pero es en Morelia. Bueno, más o menos. Es en Morelia. Pero tiene. Ahora sí que ellos tienen mano, porque en caso de. A los dos, tanto a Puebla como a Chivas, y entonces ya que se den en la torre ambos. Que se den, efectivamente. Ah, que le den a Chivas. El Puebla es muy gris, pero desciende cualquier año. Ahora que puede, que se puede que descienda las Chivas. Ay, no, qué cosas. Sería bueno. Pero bueno, por lo pronto hay que ocuparnos del partido contra Irapuato, que hablando de cocientes, estoy viendo que es el segundo lugar de abajo para arriba en la tabla de cociente de la Liga de Ascenso, mano. O sea, bueno, está apenas arriba del Celaya. Sí, no. El Celaya ya está descendido dentro de un año. Nada más porque este no hay descenso, si no. Pues yo creo que ya no va a haber, ¿no? No ha habido nuevos equipos así que quieran lucharle así. Que sean dignos de la Liga de Ascenso. Igual. Pues así el fútbol mexicano tan tan escaso. ¿Algo pues más, sí, muchachos? ¿O ya saludos y menciones y esas cosas? Pues yo ¿qué creo, ya te ¿no? quieres ir, Murder? Sí. Es temprano, es que compadre. A ver si ya tenemos un podcast de menos de una hora, por fin. La gente quiere más. ¿Por qué los privas de escuchar más? Ay, ya ves cómo soy. Pero es un egoísta, es lo que eres. Ok, Jorge Zuleta decía, escuchemos pues el podcast PR de Pasión Rojiblanca. Perdimos, todo es culpa de Taker. Ah, caray, ¿eso por qué? Murdoch fue el que hizo el cartón ahí, minimizando al rival. El mismo Jorge Zuleta decía, oye, en su próximo podcast PR, ahí sí pueden me informan de partidos jugados contra Altamira, ganados, empatados, perdidos. Ya le contesté yo que estaba por ahí en el previo, dice que ya lo vio. No tengo el dato aquí, si no lo repetía. Gotitenberg. Y aquí es importante, vamos a aclarar esto, señores. No sé quién hizo eso, pero no se hace. Gotitenberg dice, discriminada a nivel, y cita un tuit que dice, es de hombres escuchar cada semana el nuevo episodio del podcast PR. ¿Quién fue, señores? Fuiste tú. ¿Fue Murdoch? Fuiste tú. Ay, ¿yo por qué? Pues tú dijiste. Yo dije, yo lo estoy leyendo. ¿Nos hackearon el Twitter o qué onda? ¿O fuiste tú, Murdoch? Ya, confiesa. Fue Assange con Wikileaks. Los de Anonymous, fíjense que se metieron acá. Ok, vamos a investigar. No vamos a permitir estos actos de discriminación, señores. ¿Están de acuerdo? No, sí, pero pues, de acuerdo. Además es... Creo que no era discriminatorio, ¿no? Era como para el sector masculino. Pero también podemos hablar de que de muchos ovarios escuchar y... Ya el irle al Necaxa implica muchos ovarios, ¿no? Que sí, o sea, okay. Está pesado. Ok. Búfalo decía, episodio 46 del podcast PR, escúchenlo y participen por el regalito que tienen para la hermandad. Se refiere, me imagino, que al balón, ¿no? Sí. Uno esperaría que sí. ¿O les diré otro regalito? Ya, no entremos en detalles. Dejemos en qué es el balón. Ok, José Enríquez decía que la maldición de Necaxa sigue porque ahora hay rumores de que Altamira desaparecerá. Ya lo dijimos aquí, si se meten con Necaxa, pues es su cruel destino, ¿no? Ahí están Tecos, ahí está Nesa, ahí está La Piedad, que esos ni nos ganaron a nosotros, pero ascendieron, ¿no? Ya por ahí. En el post del episodio anterior, nada más tenemos el comentario de José Enríquez. Que se cuenten con mi firma para que narre los partidos del Necaxa. Taker, ya no hagas berrinche y mándanos saludos, jajaja. Ja, ja. Y señores, lamento decirles que Gorosito llegó a compra definitiva. Bueno, siempre está la opción de prestarlo a Mérida o a otro equipo, ¿no? Sí. Como el pareja. El eterno como, prestado. Sí, exacto, por eso mencioné, por eso me vino a la mente Mérida. Ok. En Twitter también, perdón, me lo salté. Germán Noé dice, definitivamente no se pueden perder el podcast PR46 con toda la vibra positiva de Alex de Rayos, Murdoqueras y Gerardo Taker. Y David Castillo decía, en referencia a la narración que comentábamos de Ricardo Sales en el partido de Necaxa ante Alebrijes, decía que la narración estaba de la Verge, así dice, puntos suspensivos. Y luego decía que... ¿Qué habrá querido yo decir? Que... no sé, bueno. No sé si tiene que ver algo con Jorge Vergara o algo así, pero quién sabe qué quiso decir. Le comentaba yo que habíamos dicho el programa pasado que lo de juntar firmas y dice que luego nos cotizaremos y nos los dejaríamos sin podcast PR, pero que sonaba bien si teníamos ya más presupuesto con lo que nos pagaran ahí, estaría bien tener el podcast en televisión y radio. Pues que nos consigan el contrato y pues órale va, ¿no? Sí, va. Que se arme. Yo le entro. Sí, junten las firmas y que nos consigan el contrato y órale va. Por cierto, al respecto, Rayo Rep deja un comentario en el post del podcast y dice, nuevamente se gana con el rosario en la mano. No entiendo a Fuentes de verdad. no se le empaque al equipo. Se está avanzando con individualidades, pero sigue faltando el fútbol de conjunto. ¿O será táctica y nos sorprenderá en la liguilla? Eso espero. Pues creo que todos. Comentario aparte, ojalá y Necaxa cambiara de televisora. Sky tiene unos narradores que dejan mucho que desear. No narran, platican los juegos y parece ser que lo hacen a control remoto porque ya no hubo entrevista a medio tiempo y la verdad estaban bien los que estaban. Y atención, dice, o que nos pongan a la trinca de Taker, Alex y Murdoch, sería fantástico. Pues bueno, pasaremos el comentario a la ventanilla 14, la ventanilla correspondiente, para que se haga notar la voz de la afición. O será cosa de que junten las firmas, como dice Taker. Cuestión de tres pasos y ya estamos ahí. Exacto, y por cierto, ahora que mencionamos a Germán Noé, arroba gerrayoruts, se estrenó ya como columnista en PR. Desde el domingo se publicó su columna que se llama Vibra Necaxista. Y esta columna, esta semana habló de... ¿De qué fue? Ah, de los refuerzos, ¿no? La situación esta de los pocos minutos que han tenido los refuerzos que llegaron esta temporada. Cristóforo, Rojas y Fernández. Para que lo lean, Vibra Necaxista se llama su columna. Igual que la de Jonathan, que ya también por ahí tiene su segunda entrega. Va a ser cada semana, van a estar escribiendo en PR, juntándose con otras secciones, ¿no? Como el tema de la semana, el Necaxa en boca de todos y la opinión de nosotros tres también. Entonces, cada vez tenemos más material original, ¿no? Así es. Ahí va. El chiste es que ojalá sea del agrado de toda la hermandad que se metan a ver distintas opiniones. Y pues ahí también dejen los comentarios, eso también es muy valioso para nosotros. Sí, y también, una vez más, hacer la invitación, quien quiera colaborar, participar en algún tema de la semana o con algún texto, foto, lo que sea, cualquier material, pues es bienvenido siempre, ¿no? Sí, deberíamos regresar esa sección que existía del aficionado de la semana, ¿cómo era? ¿Reportero de un día o no sé cómo era? Había el rayo de la semana, que era foto de algún necaxista, y estaba el reportero por un día. Es de las secciones que a mí me gustaría revivir, porque igual vamos a hacer la convocatoria, ¿no? Estaría bien. Se trataba de que alguien que fue al partido nos mandaba su impresión de lo que vivió, no sé, durante el viaje, en el trayecto al estadio, su llegada al estadio, su ingreso, todo lo que vivió en el estadio, durante el partido, en fin, la opinión de como lo dice el nombre de la sección, ¿no? Reportero por un día. Todo lo que fue la experiencia de ir a un partido, digo, porque sabemos que siempre se juega en el Victoria o se juegue fuera, hay necaxistas que hacen el viaje o necaxistas que están en la ciudad donde va el equipo y asisten a apoyarlo, ¿no? Entonces, es de esas secciones que me parecen muy valiosas. Sí, estaría padre que nos compartan, que nos platiquen cómo les fue en el partido, porque muchas veces pues también, incluso uno aquí, pues yo que estoy yendo a los del Victoria, pues de repente no veo lo que pasa del otro lado del estadio, ¿no? Ya sea afuera o incluso adentro, siempre hay detalles que no se viven igual, incluso dentro del mismo inmueble. Entonces, pues sí, compártanos su experiencia y no solo a nosotros, con toda la hermandad y toda la banda de Necaxa. Así es. Y ya por ahí viene también otra sección que se va a llamar Memoria Rojiblanca. Ya pronto. ¿Ibas a decir qué, Alex? Nada más los quería invitar después en su casa cuando sea el ascenso, pero ya hablaremos a su tiempo de la fiesta que va a estar mucho. Les daremos la dirección. La casa, les daremos la dirección en Aguascalientes y todo para que lleguen toda la hermandad a la casa de Murdoch y a festejar el ascenso. Pero el cuarto de huéspedes me lo respetan, ese es para mí. Pero pues sí, hay mucho piso, está bien. Hay mucho piso, ahí es la sala. Hey. Ok, ¿qué más tenemos, señores? Ya vámonos, riendo. Ah, no, espérame, tenemos un correo. ¿Un correo? Ah, que ya perdí, por otra cierto. Otra sorpresita de esas que te cargas tú. Con no, comentarios sí, compadre. No, pues nos escribieron, ¿qué quieres que diga? ¿Qué quieres que le diga a la gente? ¿No nos escriban o qué? ¿Qué dice? A ver. Paco Rayo nos volvió a escribir, nos dice... Buenas tardes, hermanos necaxistas, felicitándolos nuevamente por el excelente podcast. Y qué lástima que sea semanal, si pudiera pagarles para que lo hicieran diario, lo haría. Órale. Con respecto al equipo, considero que el problema es Fuentes al estar experimentando con tantas opciones y que al final pudiera estarse confundiendo a sí mismo. Solo nos quedan 5 partidos para comenzar la liguilla y creo que se debe consolidar un cuadro titular para enfrentar la hora de la verdad. Ojalá se ponga serio con sus alineaciones porque el torneo se está poniendo muy serio. Soy materia dispuesta para apoyarles cuando quieran con respecto a contribución de la página, con gusto lo haría. Con respecto al balón y considerando que Murdoch duerme con él, por mí no hay problema que ya traiga secreciones salivales. Habría que hacerle una serología para saber si las secreciones no son de otro tipo. Ya dijimos, no trae secreciones salivales ni de otro tipo, Lo sabías, tú pero y trae tus cosas, firmas. Taker. Ay. Y con refer ya para el final el correo dice, y con referencia a lo que hacen Murdoch o Taker, o sea, ¿por qué me embarran a mí? No entiendo. Controlen sus fiestas romanas. Ya ven lo que le pasó al equipo los torneos pasados en las finales. Tal vez estamos pagando los 7 años de salación por sus deleites. Contrólense hasta que ascendamos y después si quieren darle rienda suelta ya será otro cantar. Pero la semana pasada lo dejamos claro, fue Murdoch. Oh, qué la. Murdoch es el que hace aquí cosas raras y ahora ya ven que hasta quería repartir, ¿no? Primero dijo que yo, luego dijo que Alex y nadie te cree, Murdoch. No sé por qué me mencionan a mí en eso. Bueno, todos sabemos y vamos a dejarlo claro otra vez, fue Murdoch Eras. Hashtag todo es culpa de Murdoch. Ay, ¿Qué? sus cosas. No, las tuyas. Oh. Comentarios respecto al mensaje de Paco Rayo. Pues yo, por ejemplo, he visto, no nada más de él, he visto varios que sí están como en contra de Miguel Fuentes y a todos los que no lo están ya no sé si sea el caso de él, pero ya los llaman pro Miguel Fuentes, porque consideran que a pesar del título, no es un técnico capaz para dirigir al equipo. Y eso lo descubrí ahora que estoy viendo lo de las redes. Hay varios así que creen que los triunfos han sido pues cuestión de suerte o que la liga es muy mala y pues varias cosas, ¿no? O sea, como que demeritan mucho el trabajo del técnico. Digo, cada quien tendrá su opinión, pero me parece que son un tanto exagerados, ¿no? Ok, don Murdoch, ¿vas a defender tu honra, lo que queda de ella o no? Todo lo que diga puede ser usado en mi contra, por eso mejor ya prefiero hablar de Fuentes y decir que aquí ya con mis amigos de la Casa de los Rayos, el programa que se transmite todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio Universal, tuvieron ahí un momento de mucha tensión porque a Arturo Reyes se le ocurrió decir que Necaxa no tenía dirección técnica. Y los otros dos compañeros pues le dijeron que pues pero pues esa dirección técnica es la que la llevó la final, ¿no? Y al final de cuentas fue campeón. Entonces pues sí hizo un debate interesante porque incluso se cuestionaba si la liga como tal, lo que decías, o sea, si la liga como tal te permite que un técnico de ese nivel o en ese momento profesional, que Fuentes no se puede hablar de que ya esté como un técnico consolidado en el fútbol mexicano, pues le permita ser campeón en esta liga de ascenso, ¿no? Entonces, no sé, son puntos interesantes. Lo cierto es que quizás no es el técnico que nosotros quisiéramos tener, pues así como de manera ideal, ¿no? Para Necaxa en su máximo esplendor, no vemos aún Fuentes en el banquillo, ¿no? Quizás esa es la cuestión. Pero por lo pronto ha sido bastante efectivo y creo que también se ha ganado el respeto con los logros que ha obtenido, ¿no? Con los resultados que termina por sacar a final de cuentas, aunque a veces la manera no nos guste o no es la que quisiéramos para ver en nuestro equipo. Entonces, bueno, creo que es cuestión de momentos y vamos a ver si logra dar el salto, ¿no? Si efectivamente se logra consolidar la tarea de regresar el equipo a primera división y una vez estando en primera división, primero salvarnos otra vez de regresar al infierno y por eso digo que es cuestión de momentos, es ir paso a paso y ver en qué contexto nos encontramos para poder hacer un juicio como tal de lo que le toca, ¿no? Porque en sí, o sea, ahorita lo que tiene que hacer Necaxa es sacar el resultado como sea y regresar a primera división como sea. Yo pensé que ibas cuando empezaste a decir de Fuentes que no era el técnico que nos gustaba o que quisiéramos, pensé que ibas a empezar de reventador, compadre. No, al Dijiste que iba a contrario. empezar a tirarle al profe, al que tantas veces defendimos de los injustos ataques vividos durante el torneo pasado. Que de cierta forma el hecho de haber ganado ya el título, pues hace diferencia sobre un montón, ¿no? Que han estado y que nomás no. Paco Ramírez, Vitales, Mandín, o sea, ya hizo más que todos ellos, ¿no? Luis Francisco García, por ahí te faltó también, compadre. Sí, cierto. Ok. Ya sé, en fin. ¿Qué más tenemos, señores? Saludos, ¿no? Pues a la gente de siempre, creo. Gotitenberg, su saludo personalizado, ya sabe. José Enríquez, Rayo Vance, Eduardo Delgado, Germano E, a mi amigo, nuestro compadre Rayo Tap, también por ahí. ¿A quién más, señores? Se me olvida, me falta alguien. Alex Shevchenko, por ahí. ¿Quién más? Zuleta. Zuleta, Jorge Zuleta, a Búfalo también, a quién más, quién más, quién más. De toda la hermandad. Sí, a todos, a Paco Rayo que nos ha estado escribiendo, por cierto. En Mira él. general, ya saben, un saludo a todos. Si a veces no respondemos los mensajes, pues es falta de tiempo, no otra cosa, pero siempre tratamos de hacer. Si no respondo yo, responde por ahí Alex o responde por ahí Murdoch. Pero siempre estamos al pendiente de los comentarios positivos o negativos, ¿no? Que hay en torno a esto y a PR. ¿Falta algo? Ya redes y Pues las vámonos. redes, ¿no? Y ya lo anotamos. Oh, Otra parece que lleva vez. prisa este Murdoch. Ok, bueno, Pinche. redes. Nada más recordar, fecha límite para mandar su historia para el balón es este domingo 15 de marzo. Redes, un servidor, arroba Gerardo Taker en Twitter. Ok. A mí me pueden encontrar como arroba Alex de Rayos y en Facebook como Lex Fénix. A mí me encuentran en Twitter como Murdoqueras, en Facebook denle like en Murdoqueras Cartoons y ahí andamos saludándonos por las redes sociales. Ok, PR, las revividas redes de PR, Facebook, diagonal Pasión Rojiblanc, Twitter, arroba Pasión Rojiblanc. Y si quieren escribirnos una bonita carta, ya saben, podcastpr, arroba gmail.com, que es el correo al que tienen que enviar sus historias. En otro no valen. Nos vamos, señores. Vámonos Sí. ya. Vámonos, vámonos de tour como el Necaxa, ¿no? Vámonos de Que esta tour. semana tiene parada en Irapuato. Sí, y ahí va el tema que es con ese grupo ochentero tan bonito que tenemos arraigado en nuestra la cultura pop ochentera, Fresas con Crema, haciendo homenaje a que vamos a un tour por las tierras Que vamos de tour a a Irapuato. Irapuato, así es, ahí está, tour por Fresas con Crema, con eso nos despedimos. Okay. Para que va, vámonos. Perdón, este fue el episodio 47 del Siete. podcast PR. Ahora sí, bye. Bye. Reservación, boleto, pasaporte, ¿dónde los dejé? Corriendo al aeropuerto, mi maleta, ¿dónde está? Al aeropuerto van llegando poco a poco los demás. La despedida entre sonrisas, vamos a abordar casi a despegar. Empezó en París y Roma, Andalucía y en Costa del Sol, donde yo me enamoré. Tú, el planeta entero, como un pueblo unido por la amistad, donde yo me enamoré, me enamoré. Cansado de sacar fotografías, vuelta al hotel. No cierra mi maleta, ya no cabe souvenir. Al aeropuerto me regreso, todo voy a extrañar. La despedida es con tristeza, vamos a abordar, casi a despegar. Empezó en París y Roma, Andalucía y en Costa del Sol. entero, como un pueblo unido por la amistad, donde yo me enamoré.